Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Del Polvo a las Estrellas. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Padre bueno, gracias por tu bendición este día y siempre pedimos tu gracia divina, esta es tu palabra, nos ilumines, nos des entendimiento, sobre todo el poder de tu Santo Espíritu para hacerte fieles y prepararnos para la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno estar con usted, pastor. Gracias, saludos, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias al Señor. Saludarte. Y los amigos que nos ven en esta hora. Así que tenemos un tema muy interesante, del polvo a las estrellas. Estamos básicamente en el final, cuando comenzamos el libro de Daniel y ahora estamos finalizando básicamente con el capítulo 12. Y es interesante porque hoy nos muestra especialmente el versículo 3, ¿verdad? Y es que dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Daniel es una historia. Uh-huh. O sea, cuando uno va a ver el libro, no lo puede ver por capítulo. Lo veo como una sola historia. ¿Qué nos dice esa historia, básicamente? ¿Cuál sería, si usted la fuera a describir en una frase, qué diría usted de esa historia de Daniel? Bueno, nos habla de la revelación y donde Dios le muestra al profeta Daniel a través de los eventos proféticos el curso de la historia. Si alguien quiere conocer qué va a suceder en el futuro, el libro de Daniel es, por así decirlo, la brújula perfecta para entender y comprender lo que Dios quiere revelarnos y hablarnos en este tiempo. Hay unas preguntas que le tengo que hacer. Por ejemplo, hay un personaje en el capítulo 12 y hay muchas personas que tienen versiones diferentes sobre este personaje. Y es el personaje de Miguel. Cuando empieza el capítulo 12, por ejemplo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Muchas veces hay personas que piensan que es simplemente un ángel. ¿Qué usted piensa que es o qué la Biblia, qué claridad nos da la Biblia sobre bien, eso? El libro de Daniel comienza con dos ángulos muy importantes en su narración. Uh-huh. Comienza destacando el cautiverio de Daniel y los tres jóvenes hebreos y el pueblo de Judá, y concluye con un signo de liberación y muestra a Miguel que no es otro sino Jesucristo, quien como Dios, donde destaca el hecho que Miguel se levanta, ¿no? Uno de los ángulos que habla el capítulo 12 particularmente, hablando de Miguel como aquel gran libertador que está por los hijos de su pueblo. Okay. Es decir, que nos muestra al Cristo que redime, que salva, y que en el fin del curso de la historia se levantará para libertar a su pueblo y llevarnos hacia las mansiones celestiales. Cuando usted me dice eso, es bien interesante porque lo primero que se me viene a la mente es en el contexto de lo que es la liberación, que usted dice, uh-huh, bueno, la historia se finaliza, uh-huh, con una liberación. Pues por lo tanto, Jesús es un sinónimo de liberación. O sea, no podríamos poner la historia de la tierra sin tener un final donde Jesús nos libere. Por lo tanto, uh-huh, es lógico que cuando se habla de Miguel en un tiempo especial, en un tiempo final, pues tiene que ser Jesús, no puede ser otro. Y de nuevo también muestra el hecho de que cuando habla Miguel se levanta, muestra una escena de juicio, destacando el hecho de que Jesucristo es nuestro abogado y nuestro intercesor, y que todos los casos de los redimidos está puesto en sus manos, donde a través de la confianza, la entrega a Él diariamente, tenemos plena confianza en saber de que intercede por nosotros y que por ende así Él es. Se levantará al fin y a la postre para libertar a su pueblo, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Wow, bueno, aquí hemos hablado unas cosas, ¿verdad?, que nos adelantamos en una, pero en otras estamos muy bien. El hecho de que la liberación o el levantarse, que es la palabra que nos indica, ¿no? Levantarse, ese verbo es bien interesante porque es un verbo que solo puede ocurrir en un contexto de después de estar dormido, después de estar desanimado o después de haber estado... ¿en qué época nosotros estamos levantados todavía? Bueno, si lo vamos a ver en el contexto de esto no ha pasado. Bueno, no, claro, la liberación final en la segunda venida de Cristo está, por así decirlo, en el futuro inmediato, ¿no? Que estamos esperando, ¿no? En ese término, levantarse nos da a nosotros un signo de confianza y de certeza plena en saber que Jesucristo intercede en nuestro favor y que la liberación está a punto de ocurrir y de concluir en la salvación para con todos los redimidos. Es decir, que en un clima de incertidumbre, y fíjate que en este mundo vivió una especie de cautiverio también. Cierto, ¿no? Entonces, el cautiverio del mal, del pecado, de incertidumbre, de los miedos, de los temores. Uh-huh. O sea, Miguel se levanta y se levanta en el sentido de que intercede en nuestro favor y por ende esperamos su levantamiento, ¿no? Me refiero al hecho de cuando Él se manifieste en grande poder y gloria para redimir a su pueblo y venir por su iglesia. Es bien interesante porque, por ejemplo, levantarse está asociado al capítulo 7 también de Daniel. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, Jesús estaba en un lado y fue pasado al otro. O sea, en versículo 13 del capítulo 7, que miraba yo en la visión de noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad y hicieron llegar delante de él y le fue dado señorío, gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno no será transitorio y su reino no se corromperá. En otras palabras, está básicamente diciendo que lo que está pasando en Daniel 12 ya se había visualizado en las visiones del capítulo 2 y el capítulo 7 en cierto sentido. Sí, porque fíjate que Daniel está concluyendo con una nota tónica, si así podemos destacar, poniendo de manifiesto el personaje central que es Miguel, Jesucristo. Entonces, donde en el gran protagonismo de los siglos, ¿no?, que estamos esperando y que esperamos, Miguel se cierne de poder, de gloria, de majestad triunfante. Es decir, esa figura de Miguel levantándose se me parece mucho al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, donde nos habla de aquel que está cabalgando su jinete blanco, ¿no? Así es. Donde describe que con poderío, con majestad, salió venciendo para vencer. Es decir, esperamos ese escenario, esa manifestación gloriosa de Miguel cuando Cristo venga, o sea, el mismo en grande poder y gloria. Así que, amigo que me escuchas, nosotros no tenemos ninguna causa para perder nuestras esperanzas, todo lo contrario. La historia de Daniel lo que nos muestra básicamente es que siempre hay una razón para seguir adelante y para levantarse. Y que siempre se presupone que en todo cautiverio hay una liberación. Lo hubo en Egipto del pueblo de Israel, se habla del pueblo de Judá allí en Babilonia y se manifiesta entonces a Miguel, a Jesucristo, quien está por los hijos de su pueblo. Por lo tanto, debe ser nuestra confianza entera y fiel de que al meditar en su palabra día tras día y una vida de comunión, nos preparemos para la vida eterna que es en Jesucristo, Señor nuestro. Nos vemos en la próxima, en una pausa en el camino. Thank you. Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Del Polvo a las Estrellas. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta hora. Bendice nuestras vidas y que podamos mantener la comunión fiel y firme en la misma y la esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, otra vez nos estamos encontrando. Saludos. Muchas gracias. Es un placer para mí, un honor estar con usted todos los días. Gracias. Especialmente en una pausa en el camino. Bueno, estamos estudiando esta semana, es básicamente el libro de Daniel, el capítulo 12, lo cual siempre nos ha fascinado, ¿verdad? Él fue mi pastor mucho tiempo y cuando, ¿verdad?, yo era más jovencito, pues escuchaba predicando precisamente esto que estamos hablando hoy. Y es algo bien impresionante entender que Jesús viene pronto, porque está en el contexto de que Jesús regresa. Bien, al estudiar, tener esta jornada de estudio del libro de Daniel, nos encontramos con la promesa y un elemento sumamente importante que destaca allí el libro de Daniel, partiendo del capítulo 12, de quiénes son o quiénes son los que se encuentran inscritos en el libro de la vida. Así es. ¿Qué importancia tiene, qué implica él mismo, quiénes pueden participar? Y por lo tanto, tener el nombre inscrito en el libro de la vida va íntimamente relacionado con, inicialmente, con una vida de entrega, de aceptación a Jesucristo como Salvador personal y sobre todas las cosas, mantener una vida de comunión, de relación y de entrega. Esto es una pregunta que es básicamente especulativa, pero para aquel que está allí viéndonos, porque ¿por qué le dan tanta importancia al libro de la vida? Aunque usted ha dicho algunas cosas, pero ¿por qué darle para él? ¿Por qué él tiene que darle importancia al libro de la vida? Bueno, más que una contabilidad, si podemos decirlo, la Biblia habla inscritos en el libro de la vida. O sea, que eso sí, esa parte es clara. Dios tiene un libro en el reino de los cielos, el libro de la vida. El estar inscrito, más que el hecho de anotar un nombre en X libro, ¿no?, tiene que ver con que la persona que acepta a Cristo como Salvador personal en su vida inicial, su nombre es escrito en el libro de la vida. En la Biblia hay un texto que diría que es el texto más triste en la Biblia, ajá, que destaca Apocalipsis capítulo 20, si lo puedes recordar. Seguro que sí. El versículo 15, que destaca lo siguiente. Fíjate que este versículo va en armonía con lo que habla Daniel en el capítulo 12. Uh-huh. Escuchemos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que quiero destacar en este versículo, el que no fue hallado en el libro de la vida. O sea, la pregunta es, ¿qué debe pasar para que el nombre de una persona se haya inscrito en el libro de la vida? Por lo tanto, tiene que ver, en primera instancia, con que la persona, el individuo, acepte a Cristo como su único y exclusivo Salvador. No basta con que el nombre esté en el libro de la vida, sino que allí permanezca. ¿Cómo puede permanecer? ¿De qué manera permanece? Uh-huh. Bueno, obviamente, si bien es cierto que la salvación es gratuita y que fue ya provista por Jesucristo en el Calvario, no obstante, la salvación implica que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la señora que está allí me está diciendo que ella se porta bien. Y que eso eso mucha gente me dice, yo me porto bien, yo no tengo problema. Claro, ahí repetimos las palabras de Efesios, ¿no?, capítulo 2. No por obras para que ninguno se gloríe. Y que el asunto de la salvación es un regalo provisto ya por el cielo. Claro, que esto implica aceptarlo. Y implica tener una vida de comunión, uh-huh, de relación y de entrega, y por ende, de obediencia a la palabra de Dios. Exacto, o sea que no se trata, estar escrito en el libro de la vida, no se trata de lo que uno haga, es una virtud y un regalo que Dios da. Sí. Y entonces, estar inscrito en el libro de la vida implica que le estamos dando el primer lugar a Dios. Desde luego. Y por lo tanto, sí, en ese sentido, la pregunta que me hace la señora, o sea, no se trata de portarse bien, es que te portas bien porque El Señor es la prioridad en tu vida. O sea, y eso es lo que te inscribe en el libro de la vida. ¿Usted considera, es un acto de fe? Sí, de fe, ahí comienza, es la base, ¿no? Exacto. Por lo tanto, lo más importante en el penitente, en el creyente, es que éste acepte a Cristo como Salvador personal. Y claro, ¿cómo estoy seguro o segura de que mi nombre esté o está allí inscrito y que allí permanece? Yo creo que las palabras de Juan capítulo 15, ¿no? Son clave, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho Mucho fruto. fruto. Yo creo que el secreto está en una vida de confianza y de permanencia en una relación con Jesucristo. Por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20, dice algo bien interesante, y es Jesús el que está hablando. Dice, no se gocen en esto de que los espíritus se os sujetan, sino gózate en que vuestro nombre está escrito en los cielos. O sea, que el mismo Jesús estaba O sea, consciente de que había un y libro. que debe haber una profunda y honda preocupación, pero más que preocupación por miedo e incertidumbre, una preocupación genuina en dónde se encuentra y o estamos en nuestra relación de entrega con Jesucristo. Fíjate Exacto. que ese aspecto que menciona Daniel, inscrito en el libro de la vida, Miguel interviene, Cristo vendrá en grande poder y gloria, ¿no? Vendrá a Así buscar un es. pueblo redimido y salvado, pero todos aquellos que se hayan inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, es muy importante comprender lo siguiente, que cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal y nuestro Señor, Dios, a través de Jesucristo y su palabra, ha hecho del bautismo la puerta de entrada para el reino espiritual. Amén. Por lo tanto, todo aquel que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero claro, no implica meramente el bautismo de agua, sino recibir el bautismo día tras día del poder Del del Espíritu Espíritu Santo. Santo, Y claro claro. está, mantener una vida de comunión, de relación y de entrega. Vivimos en una era de incertidumbre y en medio del caos y la angustia que vive el mundo. Ahí destaca el Daniel capítulo 12, los primeros cinco versículos, que en el mundo habrá un tiempo de angustia como nunca antes. Y claro, en Lo medio del menciona, caos, así es. la incertidumbre, Miguel se levanta, se ciñe con poder, como el gran príncipe, para libertar a su pueblo. Entonces, el pueblo, la iglesia, debe estar confiada y confiado en saber que a través del vendaval de las tribulaciones o las pruebas o conflictos o luchas, Dios está en control de la Amén. historia, la circunstancia, de los eventos finales, y que por ende nuestra única salvaguarda ha de estar y está en que confiemos en Jesús, en su palabra y vivir una vida de relación, de entrega y de obediencia. Y vivir con la plena certeza en saber que nos redimirá para la vida eterna en Jesucristo. Hay algo bien importante que cada uno de ustedes debe saber, y es lo siguiente. El hecho de que estemos inscritos en el libro de la vida, uno piensa cómo estar allí, es la preocupación que nos causa todo el tiempo, pero es como dice el pastor, no debe haber preocupación, sino tenemos que preocuparnos dónde está anclado nuestro gozo. Si nuestro gozo está anclado en las cosas de aquí, pues mira, no. Tiene que estar anclado en el gozo de estar salvado. Y eso fue firmado con la tinta de Jesús en la cruz del Calvario. Y yo creo que estar enfocados en la cruz del Calvario nos garantiza en Bueno, ese sentido el estar en el secreto lo libro. establece Colosenses capítulo 3, versión número 1. Si pues habéis resucitado, buscad primeramente El las reino de cosas que Dios. están arriba, en la mira. En la medida en que la mira esté puesta en las cosas de arriba, las cosas de valor eterno van a repercutir, tomar relevancia en la experiencia personal y así nos hará idóneos para la vida eterna y puentes para la vida eterna. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Del Polvo a las Estrellas. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Que en esa esperanza podamos movernos y anclar nuestra fe ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, qué bueno verlo otra vez. Gracias, muy amable. Y saludos a todos a mis hermanos que nos están viendo. Especialmente a aquellos que están sentaditos allí viéndonos en este momento. Gracias, gracias por estar con nosotros. Pastor, yo tengo que meditar sobre los acontecimientos de estos últimos meses que han pasado. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, el terremoto, donde pues desgraciadamente pues murió una persona, otras quizás después por las situaciones de salud, pues rápido han pasado al descanso. Es bien difícil, por ejemplo, yo soy, tengo que hacer una confesión, yo soy fanático de los Lakers de Los Ángeles, de los Laguneros. ¿Yo también? Y así que, y uno de los mejores, sí, y en estos meses pues pasó al descanso Kobe Bryant. Para mí fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Ha habido muchos, pero él fue muy especial, ¿no?, en el deporte. Pero la pregunta, puede haber algunos que se estén preguntando, ¿dónde está Kobe Bryant en este momento? Bueno, mucha gente dice, bueno, está en el cielo, está en un sitio. Básicamente, ¿para qué la Biblia nos dice y qué podemos sacar de un verso de Daniel para nosotros estar seguros de qué es lo que pasa con todo el mundo cuando uno muere, ¿no? Cuando uno pasa al descanso. Y después le decimos, ¿por qué digo al descanso? Bueno, él destacó una frase que dijo lo siguiente. La vida es breve y es corta. Y la vida es corta y es breve, ¿no? Hay un clima de incertidumbre y de tristeza sin paralelos como nunca antes en la historia de la humanidad. Mueren personas célebres, como el caso que acabas de mencionar. Uh-huh. Muere el niño, el joven y el adulto. Pero Daniel, en el capítulo 12, muestra a Miguel. Habla de Miguel, Jesucristo, como el gran portador de la vida. Y habla de Miguel como aquel que dará la vida y traerá resurrección de todos los salvados. Así es. Las ligaduras de la muerte serán quebrantadas por el poder de Miguel. Pablo habla ahí en Tesalónica que con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿no? Siento que la muerte es un estado de absoluta inconsciencia, donde ya ni se piensa, ni se habla, ni se obra. Uh-huh. No obstante, el tema de la resurrección en la palabra de Dios nos trae el signo de esperanza que jamás podamos imaginar. Podría haber salvación, podría haber evangelio, uh-huh, podría haber la muerte de Cristo en el Calvario, pero si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Exacto, exacto. Y fíjate que vivimos en una era, el pasado mes, como acabas de mencionarte, ¿no? Fíjate que el mundo está convulsionado. Hay desorientado. Hay suceso de naturaleza, hay incertidumbre, hay angustia por doquier. Una conmoción social increíble. No, fíjate que personas de todos los ámbitos mueren sin uno imaginarse. Uh-huh. Entonces, nos acercamos aceleradamente al evento, el acontecimiento magno de toda la historia. Que es la venida de Jesús otra vez. Jesucristo, y por ende, la resurrección final de todos los muertos, desde Adán y Eva hasta el postrer mortal. Ok, vamos a parar ahí porque es que, okay, o sea, para que la gente nos entienda. O sea, usted lo que me está diciendo es el último acontecimiento, o sea, cuando Cristo venga, resucitarán los muertos en Cristo, como uh-huh, usted lo dijo. O sea, todos los que están durmiendo actualmente, durmiéndose, me refiero a que, por ejemplo, Daniel 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, lo que está diciendo realmente es que las personas que mueren pasan simplemente al descanso en la tumba y van a resucitar cuando Cristo venga. Eso lo estoy, es correcto. Sí, si bien es cierto que ese capítulo 12, ese pasaje que acabas de mencionar, habla de una resurrección parcial previo a la segunda venida de Cristo, pero la verdad subyacente en ese pasaje es la resurrección. De que todos los salvados en Jesucristo se levantarán primero. Y por lo tanto, la voz de Jesucristo potente, de poder, el príncipe de paz, que vendrá en grande poder y gloria, cuando llame a todos los salvados de todas las épocas, de todos los tiempos, se levantarán en Jesucristo. Y por lo tanto, la esperanza de un mundo decaído, la esperanza de un mundo que está sumido en las tinieblas, en el dolor, en el sufrimiento, se llama la resurrección final de todos los muertos en Jesucristo. Ahora bien, alguien podrá preguntarse, podrá tener en su corazón alguna incertidumbre respecto a tal o cual persona. Sí, esa era la pregunta que le iba a hacer. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Un Dios amante de justicia, de poder y de paz. Y todos los casos de todos los seres humanos que van al descanso están en las manos de un Dios de poder y de misericordia. Amén, ¿no? Amén. Sí, y por lo tanto, lo que usted nos concierne saber y mantener en nuestra mente y nuestro corazón es una vida de comunión, de confianza, de entrega en Jesucristo, pero más que todo, la preparación. Las cosas de valor eterno tienen que ocupar el lugar eterno. Las cosas pasajeras y efímeras tienen que ocupar ese lugar correspondiente. Lo que es eterno no puede ser pasajero. Lo que es pasajero no puede ser eterno. ¿Por qué? Porque la vida es breve. Y Dios nos da un tiempo de preparación. Nos queda un día menos, un mes menos, años menos, que nos acercan paulatinamente al gran evento y encuentro que todos esperamos. Y creo que cabe destacar que nuestra única salvaguarda es cómo está mi relación con Jesús ahora. Las palabras del salmista David en el Salmo 90:12, que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. O sea, vivir la vida centrada en una preparación, en una generación, en una entrega, sin dejar de hacer nuestras... Sí, las cosas normales de la vida, ¿no? De la vida, ¿no? Pero que sin que eso ocupe lo que es importante y primordial, es a saber la vida eterna. Lo que básicamente yo entiendo que debemos preocuparnos en este momento es hacer una autoevaluación diaria. Yo creo que nuestra vida debe comenzar y debe, por la mañana, poniendo en prioridad las cosas y poniendo los órdenes donde van. O sea, Jesucristo va primero en nuestra vida. Él es el que nos guía durante todo el día. Y si salimos con Jesús, usted no sabe cuándo va a terminar su vida. Si ese día terminó, usted salió con Jesús y Jesús lo perdonó. Ese día, pues, usted está asegurado para la vida eterna. Y en el gran día Dios lo va a despertar. Bueno, y la medida en que los muertos en Cristo descansan en Jesús, el sueño de la muerte, los que vivimos aún, descansar en los brazos amantes de un Cristo de poder. Vivimos un tiempo donde cada día la angustia, la expectación va aumentando y por tanto nuestra única confianza, nuestra única salvaguarda sigue siendo el hecho de que pongamos nuestra vida en Jesús. Usted que nos está viendo en esta hora, pedimos al Señor que le ayude y le guíe a una experiencia de fe, de comunión, de entrega. Tanto usted como este servidor nuestro, seamos salvados para la vida eterna cuando Cristo se manifieste en grande poder y gloria. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema importante titulado Del Polvo a las Estrellas. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por la máxima revelación de la misma. Amén. Que nos instruye y nos guía y por ende nos da la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Pastor, nuevamente. Saludos, gracias, muy amable. Encontrarnos. Placer para mí también y con los amigos que nos están viendo en esta hora. Es bueno tener a alguien a tu lado que es un mentor para ti. Él es mi mentor. Y gracias, gracias nuevamente. Bueno, capítulo 12 de Daniel. El verso de hoy que me impresiona es el 4. Y dice, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasará mucho si se multiplicará la ciencia, o la ciencia se multiplicará. Yo quiero preguntarle antes de seguir. Hay muchas personas, por ejemplo, cuando yo era pequeño, me decían que la ciencia había aumentado tanto que Jesús venía pronto. Y este era el versículo que usaban para decir eso. ¿Significa eso o puede significar otra cosa? Bueno, sí, históricamente pues se ha dado una aplicación a ese pasaje de que la ciencia se aumentará en una referencia a tecnología y otros campos del saber académico e intelectual puede tener esa aplicación, pero no es la aplicación principal. Okay. Daniel está hablando en el contexto de las profecías bíblicas dentro del contexto de lo que Daniel había profetizado. Fíjate que el pasaje dice, nos habla de que la gente correrá de aquí para allá. ¿En búsqueda de qué? Daniel, por así decirlo, es la brújula perfecta en términos proféticos, donde profetiza, pone en manifiesto los acontecimientos y haberes en la historia de la humanidad y en donde a través de la palabra de Dios se discurren todos los eventos. Es muy importante, un dato relevante, es que el libro de Daniel y de Apocalipsis debemos estudiar en conjunto. Mientras uno está profetizando, el otro revela lo que aquel profetizó. Y que, por lo tanto, hay una plena y absoluta armonía en el mismo, ya que la inspiración pues surge de Dios por su palabra. Y en ese sentido, Daniel lo que hace es que dice, y Apocalipsis lo va ampliando el conocimiento en ese sentido. O sea, que Juan, por ejemplo, Juan el profeta no entendía lo mismo que lo que Daniel entendió. Daniel entendió un poquito, entonces Juan entendió otro poquito, y en la historia se va entendiendo otro poquito, y en ese sentido va aumentando el conocimiento de la palabra. Bueno, habrían unos eventos y eventos proféticos que estén discurriendo para el tiempo del fin. No para el tiempo precisamente cuando Daniel escribía o escribió. Sí, porque lo dice hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Es decir, que después de la, particularmente después de la reforma, hubo un estudio consensuado de la palabra de Dios, particularmente lo que tiene que ver con los eventos proféticos. Y esta fecha del año 1798, y hago referencia a esta fecha, porque fue en esta fecha donde finalizaron los 1260 años profetizado por Daniel, capítulo 7, versículo 25, que comenzaron en el 538 y finalizan en el año 1798. Y esta fecha es muy importante porque marcaría justamente lo que conocemos como el principio del tiempo del fin y marcaría la pauta del cumplimiento profético de lo que ya Daniel había profetizado, que lo revela el libro de Apocalipsis. Hay algo bien importante, por ejemplo, hay un dato bien interesante, que los grandes científicos de la época, específicamente de la Edad Media y ya, ¿verdad?, siglo XVII, siglo XVIII, habían estado también estudiando las profecías de las Escrituras. Es interesante, ¿verdad?, que hombres de ciencia, hoy vemos que la ciencia y la Biblia están como que en caminos distintos, la gente pone en caminos distintos, pero en aquel tiempo los hombres de ciencia estudiaban la Biblia. Isaac Newton decía que después de 1798, según lo que él había llegado a estudiar, debía pasar algo. Y ese algo es lo que usted me afirma, que la profecía termina de los 1260 días precisamente ahí. Y fíjate que la Biblia nos da la confianza plena. Así es. Como dice el apóstol San Pedro, que nosotros hacemos bien en estar atentos a la segura palabra profética. Claro que sí. Por ejemplo, Si alguien quiere conocer el curso de la historia, los eventos proféticos, uh-huh. en qué parte de la historia nos encontramos en la humanidad, vaya a la palabra de Dios. El libro de Daniel y Apocalipsis son por excelencia, entre otros, aquellos que marcan la pauta de la revelación, del cumplimiento y de la profecía. Y por lo tanto, el libro de Daniel, en este sentido, como estamos hablando, el libro sellado, era esa parte de la revelación que fue cumplida, fue entendida a la luz de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y hay algo bien interesante que me gustaría mencionar sobre todo esto, y es que cuando uno va a ver el resto de los versículos, se menciona otra vez los 1260, 1290 y 1335, y me estuvo interesante que todos esos tiempos pues corrían como en paralelo, ¿no? Sí. Y el más lejano, según verdad el comentario, le parecía que era 1843, cuando hubo un gran despertar en los Estados Unidos. ¿Ese gran despertar fue algo importante para el desarrollo de la historia de la humanidad? Hubieron eventos en 1755, 1780, okay. 1833, 1798, entre otros, que marcaron una pauta que como resultado uh-huh. trajeron un despertar religioso por las profecías, por el estudio de la palabra de Dios. O sea, Dios tiene sincronizado, por así decirlo, a través de su palabra, los eventos proféticos, todos los acontecimientos de la historia. Y por tanto es que nosotros podemos estar confiados en lo que dice la palabra de Dios, y claro, todos los eventos, todos los cumplimientos, toda la profecía, toda la revelación, todo apunta a un solo hecho innegable, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo en grande poder y gloria. Y debo mencionar, y la permanencia, o sea, de la sí, palabra. La gran cadena de eventos proféticos ya se ha cumplido básicamente toda. Toda, ¿no? Exacto. Toda. Exacto. Y cuando mencionamos el capítulo 6 de Apocalipsis, por ejemplo, los siete sellos, ¿no? Que nos ayudan a tener vislumbre, entre otros, de los conflictos, vicisitudes de la iglesia, desde la era apostólica hasta el tiempo del fin. Es decir, Mateo 24, por ejemplo, uh-huh, Lucas uh-huh. 21, entre uh-huh. otros, nos ayudan a tener un panorama claro de lo que la Biblia dice referente al gran momento de la liberación, que es a través de la segunda venida de Cristo en grande poder. O sea, todo señala, en otras palabras, al Apocalipsis, a Daniel, perdón, sí. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se refiere al tiempo del fin. Claro. Y en el tiempo del fin se levanta la milla. Es muy importante que se entienda lo siguiente. Uh-huh. Estamos en el tiempo del fin. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Así es. Nosotros esperamos el fin del tiempo. Y por eso es que el tiempo de un tiempo va a terminar, si nos demos cuenta, es el tiempo de gracia. Por tanto, cuando Jesús habló de estos acontecimientos, nuestro alrededor, dice, levanten vuestras cabezas y sépase que la redención está cerca. Por lo tanto, yo creo que la Biblia, con toda certeza, podemos confiar en ti y saber que nos ha mostrado desde un principio la gran cadena de eventos proféticos, su cumplimiento. Y claro, todos los eventos proféticos que se han cumplido, que se cumplen, se cumplirán, deben a nosotros una plena certeza de confianza, de fe. Amén. Y de absoluta entrega en la palabra de Dios. Los escépticos, incrédulos, wow, caerán sobre las rocas de la incredulidad, y la palabra de Dios hoy se cierne como la única esperanza, la única lámpara segura para nuestro sendero. Te invitamos a acompañarnos en el próximo estudio de Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante siempre, porque... Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Del Polvo a las Estrellas. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por la plena certidumbre que ella nos da en saber que tú eres Salvador nuestro y que pronto vendrás a buscarnos. Amén. Que en ella podemos confiar en ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. ¿Cómo está, pastor? Bien, saludos. Bueno. A ti y a todos los amigos que nos vienen a esta hora. Hay una pregunta que me surge en la mente, ¿verdad? De inmediato. Estaba leyendo el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 7. Dice, y oía al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La historia del cristianismo es una emocionante, ¿no? Yo ver, por ejemplo, desde los apóstoles cuando predicaron el evangelio por todo el mundo y de momento se esparció, 11 personas esparcieron el evangelio por todo el mundo conocido en aquel entonces. Entonces, el cristianismo comienza a cambiar. Y en un momento dado, no sé por qué razón, y me gustaría cómo es que se puede explicar eso, el cristianismo pasó de ser simplemente una gente que se amaba los unos a los otros, que compartían el pan juntos, que estaban en comunión adorando a Dios, y pasa a ser de momento un poder político, y pasa, la religión pasa a ser, la religión cristiana pasa a ser, en vez de una iglesia, pasa a ser en la Edad Media un poder opresor. Uh-huh. O sea, se obligaba a la gente a que tenías que adorar de esta manera. ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es posible que la Biblia lo diga? Porque evidentemente de eso es lo que está hablando ahí. Bueno, ya Daniel había profetizado a través de la palabra de Dios los climas de intolerancia que se manifestarían no solamente en el tiempo de Daniel. Todos recordamos la experiencia de Daniel allí en el capítulo 3 que estudiamos hace varias semanas atrás. ¿Así? Donde se le pretendió obligar, so pena de muerte, que adorara una imagen. Uh-huh. Claro, ante eso, en el capítulo 7 de Daniel, versículo 25, allí se profetizó de que habría un sistema religioso que oprimiría a todo aquel o aquella que no pensase o actuase, sino dictámenes de conciencia de ese sistema. Y a través de toda la historia, hasta el día de hoy, vemos que los climas de intolerancia, de persecución dentro del cristianismo, ha sido la orden del día. En la era apostólica, en la iglesia naciente, comenzaron ya, particularmente para el siglo IV, particularmente, comenzaron climas de intolerancia, de introducirse dentro de la iglesia, enseñanzas, doctrina, sistemas que fueron oprimiendo a todo aquel o aquella que no pensaba uh-huh. De igual manera y que siempre hubo un remanente, y que había un remanente uh-huh. que ha mantenido su fidelidad a la palabra de Dios y a los postulados de la palabra de Dios, tal y como Dios le enseña. Hay algo, por ejemplo, en estos meses vimos una declaración de una persona, una líder religiosa, que dijo en la televisión, que básicamente en una oración, que todos aquellos nacimientos que iban a ser malogrados en el sentido de que iban a ser un desastre cuando nacieran, que el Señor mismo los cogiera y los eliminara. ¿No le parece eso una actitud como que muy opresiva en el sentido de que ya de paso los condenó a todos? Bueno, va mucho más allá que eso, ¿no? Es cuando grupos, ya sean minorías o mayorías, a través de la historia, han pretendido, a través de la coerción, la intolerancia, la fuerza y utilizar la conciencia para dominar otra conciencia, de imponer sistemas de adoración que no son cónsonos con la palabra de Dios y que, por lo tanto, los signos de intolerancia y de persecución religiosa que ha habido, que hubo en el tiempo de Daniel con Daniel, que hubo en la era apostólica y que ha habido en el mundo desde entonces, hoy no será menos y que la historia se repetirá. Y claro, para ser más enfático, el capítulo 13 de Apocalipsis, para ser más específico, sí, lo dice. Versículo 11 al 18, son 8 versículos que ponen de manifiesto donde el mundo, la era en que vivimos, más pronto que de lo que pensamos, de lo que pensamos, vamos a vivir y viviremos un clima de intolerancia y de un sistema de imposición so pena de muerte. ¿Por qué? Porque alguien no quiera seguir los dictámenes humanos y quiera mantener, lo que vamos a mantener, los dictámenes que enseña la palabra de Dios. De hecho, yo a mí me gusta mucho leer y ver diferentes vídeos y todas esas cosas. Y hay una tendencia que estoy viendo que es muy interesante, y es que hay muchas personas que están pidiendo que se imponga, y así mismo, que se imponga un sistema mundial para acabar con la corrupción, la criminalidad, con todo. O sea, que se imponga un sistema. Bueno, sí. Lo que ya está predicho en la palabra de Dios, se establecerá en el mundo un sistema político-religioso que impondrá dictámenes de adoración so pena de castigo. Y claro, todos conocemos que la gran controversia siempre ha sido, es y será lo que concierne a la adoración. Y que hay dos vertientes que así se manifiestan, que representan dos tipos de adoración, dos sistemas de adoración, dos días de adoración que han estado en pugna y que estarán en pugna. Por lo tanto, el gobierno de Dios, que es de justicia, de paz, de poder, de gracia, y que Dios respeta la libertad de conciencia de cada ser humano, Dios nos pide que obedezcamos, que seamos fieles a Dios. O sea, un entonces, acto de adoración. Claro, y habrá quienes no, quienes así no lo hagan. Y por lo tanto, es ahí donde la fidelidad de cada persona será puesta a prueba. Pero tenemos libertad de conciencia. Bueno, sí. Yo le voy a hacer una aclaración y una pregunta para mostrarle al público. Pastor, si, por ejemplo, yo quiero hacer algo XYZ, yo tengo que pedirle permiso a usted, ¿verdad que no? Pedirle permiso en el sentido, yo quiero hacer tal cosa. Normalmente... No, los individuos son libres de tomar decisiones, ¿no? Exacto. O sea, que no es impuesto. Yo estoy aquí porque a mí me gusta estar. Usted está aquí porque a usted le gusta ser pastor, porque usted, Dios lo llamó para ser pastor, y porque estamos aquí libremente con nuestra conciencia limpia de que la palabra de Dios es lo que nos debe guiar. Estamos, porque hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que una vez tú estás bajo un líder, tú tienes que obedecer a ese líder, y el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de obedecer al Creador de los cielos y la tierra. Bueno, y claro, lo que va a estar en juego y estará en juego son los mandamientos de la palabra, los 10 mandamientos. Esa es la guía. Y particularmente el tema del sábado y el domingo serán el eje de controversia, ya que el domingo representa un sistema de adoración impuesto por el ser humano versus el sábado, que es puesto, institucionado por Dios desde el principio, bueno, desde la eternidad sin fin, claro, que Dios ha puesto, y donde se marcará la lealtad de aquellos que obedecen versus aquellos que no obedezcan. Y por lo tanto, en los asuntos de conciencia, Dios respeta el libre albedrío de cada ser humano. Claro que sí. No obstante, Dios nos invita a adorarle, a serle fiel, y que la experiencia de Daniel en el capítulo 3 se va a volver a repetir. Que la experiencia descrita en la Biblia de Elías en el Monte Carmelo volverá a repetirse, ¿no? Que la experiencia descrita allí en el capítulo 13 de Apocalipsis es patente, porque eso es un capítulo cuyo cumplimiento está hoy más vigente que nunca, y donde usted y yo tendremos que hacer frente a objeciones. Así que, hacer frente a la burla. Sí, hacer todo. Frente a todo lo que implique persecución. A todo lo que es persecución, y por lo tanto, donde la fe será puesta a prueba. Claro, ahora mismo en el mundo hay persecución religiosa en el mundo. Sí, señor. La ha habido, está viéndola, ¿no? Y uno se pregunta: a medida que el tiempo pasa, esto irá en aumento. Por lo tanto, Dios llama a un pueblo a serle fiel, mantenerse en la palabra de Dios hasta el día cuando Cristo venga. Hasta la próxima, en una pausa en el camino.